al tiempo de los tres cuervos. Estamos a punto de emprender el vuelo, como todos los martes, por esas músicas de raíz, por esa música folk, por esas músicas del mundo que nos hacen llenar los oídos y ahuecar el plumaje. Empezamos con The Iron Horse, Escocia. Llevaban tiempo sin sacar trabajo, acaban de sacar ahora un trabajo que se llama The Wind Soul Blow Fast, eso es. Y bueno, aquí hemos encontrado una canción donde no nos hacen referencia directamente, pero casi. Una canción que se llama The Two Corvies, los dos cuervos. That's what Corby's back and main. Yen and Taney, I love that say, oh, well, shall we gang and dine the day, oh? Well, shall we gang and dine that day? Send the hand, the old fell dyke. What a lies and you slay night. Everybody cares that he lies there, oh, with his hawk and his hound and his lady fair, oh. His hawk and his hound and his lady fair. His hound is tame, the hunt and game. His hawk to fetch the wild fowl pain. His lady's tame, another mate, oh. So we shall mark up dinner sweet, oh. Your mark of the sweet. Coots has bonny blue wean. Way a lark always goes in hair, oh. He can ask when it grows bare, oh. He can ask when it grows bare. In a one for him, Mark's main. His name shall ken what he has gained. And his white veins when they had bare, oh. When shall Martha ever marry, oh. When shall Martha ever marry. Bien, los Iron Horse son los habituales en las giras por Estados Unidos de música celta. Ellos son escoceses y suenan pues como estáis oyendo. El disco se llama The Wind Shall Blow Forevermore y acaba de salir ahora mismito. No ahora mismito, pero tampoco tiene mucho tiempo en el mercado de la música world, esta que llamamos. El disco de The Turbans es un combo multiedad, multiétnico, con gente, pues bueno, desde Turquía, Bulgaria, Israel, Irán, Grecia, Inglaterra, porque sobre todo se ha formado en Londres. Y bueno, pues para que juzguéis, qué mejor que os pongamos el primer tema de este disco de The Turbans, que se llama Riders. Thank you. ζούμε να γυφτήκαν. Τα μάτια σου θυμηθήκαν. Ωραία πόσε αλήθεια. Στα χυπικά με τα γυφτικά που σε θυμηθήκαν. Ωραία πόσε αλήθεια. Έλα μικρή μου εσύ. Ξυπολίτη χωρίς βλάκι. Δεν είναι άλλη μόνο εσύ. Έλα να πιούμε μαζί. Στα χυπικά με τα γυφτικά που σε θυμηθήκαν. Ωραία πόσε αλήθεια. Y aquí parece que cabe todo, desde los Balcanes al Kezmer, a la música árabe, en fin, ellos pues son, pues eso, multiraciales, multiculturales y londinenses en su mayor parte. Y lo cierto es que están girando bastante, pues sobre todo por el mundo anglosajón. Y también residentes en Londres, este disco de los Turbans pues es de marzo, así me parece recordar. Sin embargo, este que vamos a poner de los Scorpios es del año pasado, tampoco hace tanto, y viene a ser un caso parecido, salvo que el grupo se hace en Londres, pero ellos son casi todos sudaneses. Y bueno, ellos se llaman The Scorpios, su primer trabajo, que se llama como ellos, The Scorpios, y abre con este tema, Eujoiden, que quiere decir ellos vuelven, they coming back. Scorpions, sudaneses londinenses, Codnis de Sudán. Y bueno, nos vamos a ir a Hungría, vamos a dejar un poquito Londres de momento, aunque quizás volvamos, pero nos vamos a Hungría con una banda que se llama The Moon and the Night Spirit. Me parece que empezaron hacia principios de los 2000, no estoy muy seguro, y creo que esto es su cuarto o quinto álbum, se llama Metanoia. Y bueno, la canción, espero que sea algo así como A Haznal Consontese. Oh. Bueno, pues eran The Moon and The Night Spirit. Ya os digo, es una banda húngara y suenan pues así de bien, ni más ni menos. The Malingerers son, pues bueno, del este de Inglaterra. También tienen su base en Londres y bueno, es un grupo que va de old fashion, pues con una pinta más bien años 20, años 30. Y bueno, según ellos dicen, están entre el folk, el country y el blues, con un toque pues un poquito americano, pero bueno, también se meten en berenjenales más folky, digamos. Esto se llama May Morning Dew. How pleasant in winter to sit by the hearth, thank you. The Mallingers y este My Morning Dew. Suena bastante for inglés, pero tiene ahí un toquecito de los Apalaches. The Hanging Stars, bueno, son también londinenses, aunque son más como un grupo americano, y están ahí haciendo una cosa, pues, entre la psicodelia, por un lado, el folk rock americano de toda la vida, según ellos también, pues, los Fairport Convention o la música folk del norte. Y bueno, jugad vosotros, el disco se llama Songs for Somewhere Else y esto es el tema que lo abre, On a Sweet Summer's Day. Thank you. eminentemente pop, y en esta canción en particular casi casi suenan un poco a lo que era el sonido Manchester de los 90. Pero bueno, Hanging Stars. Seguimos en Londres. Ellos se llaman The Doll Foundation, y aunque parezca que suena al Punjab, pues sí, tiene que ver con el Punjab, pero bueno, es, además de un grupo, The Doll Foundation es una academia de percusión que enseña pues sobre todo percusión del Punjab. El miembro fundador es Johnny Calsey, del grupo Alap, y bueno, esto abre el disco, que se llama Basant, y el tema se llama Thunder Drone. ਪਗੜਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਵੱਜਦੇ los Doll Foundation y este Thunderdrunk, que abre el trabajo Basant. Y como veis, pues un trabajo basado sobre todo en la percusión. Bueno, vamos un poco al folk más tradicional de las islas. Seguimos por las islas británicas, aunque nos estén deparando salidas de la isla hacia otros universos musicales paralelos, Estados Unidos, pero también los Balcanes o Centro Europa, etcétera. En este caso podemos ir hasta el Punjab, pero bueno, con Skypinnies nos vamos pues a Escocia. The Old Woman, The South Dragon, Jerry Pye's Jig, McKenna Jig. Allá va. We'll be right back. Pues ahí estamos, a ritmo de jig con los Skypinis, una banda que ya tiene bastante, bastante solera. Vamos a pegar un cambio un poco radical, nos vamos con Sly and Robbie, que también están bastante por Londres, pero ellos son jamaicanos, un trabajo se llama Duocalypse, y esto es El ataque de los androides demóticos, Toma Dap. Thank you. ¿qué leches hace esto aquí? ¿Que no tiene que ver con Londres? Sí, está mezclado en Londres. Eran Sly and Robbie, Sly Dunbar y Robbie Shakespeare. Bueno, volvemos a Londres, aunque ellos son realmente de Essex. Se presentan como la banda más fresca del folk inglés actual. Se llaman Stick in the Wheel, palo en la rueda. Y bueno, es su segundo trabajo, si no recuerdo mal, Follow Through. Y esto tiene sus raíces en el medievo, esta tonada, Abbots Bromley Horde Dance. De la actualidad, pero bueno, la melodía suena estupenda. Nos vamos al año pasado, Steve Whihan. Steve Whihan es el violinista de los Waterboys y hizo un trabajo en solitario que se llama Beekeeper, que estrenamos en su momento, que luego dejamos por ahí, no hemos tocado mucho, así que creo que es un buen momento para traerlo por aquí. Él es irlandés, no es londinense, y bueno, pero está cerca. Así que esto se llama La canción de las cosas perdidas, The Song of the Lost Things. remember the days we walked down by the river. We'd catch a little trout, maybe catch another. And all the while the stream goes gently bubbling by. We'd gather up the twigs and set to light a fire. The sun in the sky was higher and higher. And all the while the stream goes gently tumbling by. Take out a compass, looking for a clue, for something that might help us find our merry way back home. Many's a lovely day of walking by the ocean, sharing all our dreams and all the wonderful notions. The gulls are laughing while the tide is rolling, and we're dancing in the sand as we're contemplating nature. The moon comes up like a complicated creature, shines our pale light down upon us. Lo cierto es que a la vez, pues un poco después, los Waterboys sacaron trabajo, Out of All This Blue. Y bueno, también estrenamos aquí y ya dimos cuenta de que parece ser que el Mike Scott, el líder de Waterboys, pues está enamorado y lo ha celebrado pues con un disco en la versión de lujo de 3 CDs, ni más ni menos. Me gusta más el anterior, pero bueno, tiene cositas, cómo no. Los Waterboys es un grupo con suficientes registros para dar mucho, mucho de sí. Esto se llama Morning Came Too Soon. back holding hands through a quiet part of town. Her place was hung with scarves and lit by tiny lights. Country music on the player. She said, won't you stay the night? Still entwined, she thought she'd found her love of loves, and I thought I'd found mine. This folly would be shattered, but not while we remained under night's enchantment, safe in darkness's domain. And morning came too soon. Came too soon. Morning came too soon. Morning came too soon. Morning came too soon. Morning. pues ahí estaba, Morning Came Too Soon. Era Mike Scott, los Water Boys, y una canción larga, pero bastante en la línea. Quizá una de las creencias de Mike Scott de toda la vida, además de la música irlandesa, ha sido Bob Dylan, y se le nota pues bastante. Sobre todo ese Dylan, diría yo, 660 del 65-66, ese que se volvió al rock. Bueno, y el martes pasado estuvimos con las Basement Tapes, Bob Dylan y The Band. No vamos a volver a ellas, ya es la segunda programa que dedicamos a estas grabaciones, aunque no te digo que sea el último, porque pues bueno, ahí hay canciones y más canciones. Pero si nos vamos a las nuevas cintas del sótano, un proyecto que se llama Lost on the River, y que bueno, de la mano de T-Bone Burnett, pues se dedicó a recoger unas letras que había por ahí de Dylan, a las que no se les había puesto música, y se juntó pues una serie de intérpretes, Marcus Mumford, especialmente Elvis Costello, y en este caso Rhiannon Giddens, donde cada uno pues se dedicó a sacar su canción a partir de estas letras. Y bueno, esta es la canción que sacó Rhiannon Giddens de la letra de María la Española, Spanish Mary. There were three sailors, bold and true, with cargo they did carry. They sailed away on the ocean blue for the love of Spanish Mary. So deeply now were they disturbed, no longer could they tarry. Kingston town of high degree, the buffoon, the fool, the fairy, all paid the dues and inquired to me for the love of Spanish Mary. Cierto es que el proyecto este, a Rhiannon Giddens en especial, pues ha servido casi para darle un pequeño espaldarazo más hacia una carrera en solitario que está siendo bastante fructífera. Y bueno, pues por aquí en este proyecto, como os he contado, estaba Elvis Costello, Jim James de My Morning Jacket, Marcos Mumford de Mumford and Sons, Taylor Goldsmith, y bueno, toda una serie de músicos de estudio dirigidos por T-Bone Burnett, a los que, pues no sé, casi como anécdota, estaba en la guitarra, entre otros, pues el propio Johnny Depp. Bueno, vamos a dejarlos y nos vamos con Scroon de nuevo a Escocia. Nos vamos a Holanda. Scroon es un grupo holandés, pero que su manera de funcionar tiene mucho que ver con la música celta. Esto se llama The Sailor's Son, el hijo del marinero. My dear son, won't you listen? For I got a tale to tell about a sailor. Touching the skin of his firstborn child. Scrooge, y bueno, el trabajo se llama Single Malt Fall, Fall de una sola malta, no, no es de malta doble. Y bueno, también en las letras del disco se vislumbra una cierta querencia por los alcoholes de alta graduación. Y en fin, como habéis oído, a pesar de ser holandeses, podrían ser perfectamente de eses, sin mayor problema. Bueno, vamos a subir un poquito hacia arriba, nos vamos a Suecia con Dran. Dran es un grupo que tiene dos miembros, ellos son Anna Reinfors, que toca la nigelarpa, la gaita sueca, el rebec, la percusión, y Erik Ax Udmar, que toca el arpa céltica, o el arpa normal, digamos, y las gaitas sueca y medieval. Y bueno, pues como vuestro motón, como solemos decir, esto se llama Trintral. Thank you. ahí estaban los Dran y este Tridiltral, una melodía preciosa. Y seguimos en Suecia. Ahora nos vamos con unos viejos conocidos, los Joven Droven. Esto se llama Slime. Pero contundente, por lo visto era un tema que escribieron pues el violinista y el guitarrista en una gira por Estonia y en una noche de hotel, por lo visto con una caja de cervezas consiguieron hacer todo un disco del que lamentablemente solo permaneció esta canción que habéis oído, que originariamente se llama En la cama con Bo, con el violinista. Luego cambiaron el título por, bueno, razones obvias. Ray Cooder también ha sacado disco, se llama The Prodigal Son, y esta es la canción que le da título. We'll be right back. in a fear I'll be sad. But just as long as you sit there on the bandstand and play your guitar like Buddha, I'll be glad. Only kind of truth I'll ever understand. Ah, that's why. Bien, Prodigal Son, un trabajo, el primero en 6 años que saca Ray Cooder y que básicamente se compone de algunos originales suyos y versiones pues de Brian Willie Johnson, Brian Roosevelt Graves, Stanley Brothers. Y bueno, según dice él, es un comentario amargo del estado de nuestra moral o algo así. Y bueno, él siempre ha sido bastante crítico con la política de su país, y especialmente con la dimensión económica que está tomando todo, y lo plasma un poquillo en el trabajo. Os iremos trayendo cosillas. Y vamos con otro trabajo que acaba de salir de alguien que también tiene sus años, como Ray Cooder, solo que él es de aquí, de Galicia, Rodrigo Romaní, ni más ni menos, que un trabajo que se llama Fios de Euro Noir. Y bueno, me hace gracia el nombre de la canción, Loliña JB. y preciosa, ¿eh? El Rodrigo sigue bastante en forma, aunque los Villadoire ya no funcionen como antaño. Bueno, él tiene, creo que con este son 4 trabajos desde el cambio de década. Es decir, que sigue estando bastante activo el hombre. Bueno, vamos, aunque un poquillo tarde, con la canción para que David se vaya a dormir. David hoy ha tenido un día muy matemático. Entonces vamos con un grupo que matemáticamente tienen un derecho tremendo. Ellos son Gogol Bordello. Su último trabajo se llama Seekers and Finders y la canción se llama Familia Bonfireball. I was a child, so in love with sound, wandering streets with my feet off the ground, connecting notes and dots that I found. Across the street, a kid of a same height grew tired soon of neighborhood fight. Together we new beat started to pound. And met another, and we agreed to find the crucial sound of three and witness birth of family. And yet to see familia inside your fireball. Say slow burn is best kind of burn. With that in mind, we mounted fireball together yet on journeys of our own. We reached the orbit through accelerated path. We sprinted straight into the aftermath. Triumphant highs, Olympic lows. Yeah, slow but furious burn. And yet another, and we agree crucial sound of three, a supernova family. And yet to see familia inside your fireball. There lives a crucial sound of all. Energia, undeniable. Well, get me wrong, when harmony it's six familiar shreds, oh, familiar kiss, but when a crucial song it sings, world picks the flowers off our cheeks. And all I know, as on we go, the more it's like so long time ago, my eyes and heart still open wide, towards unknown and still very tight. Oh yeah, high tide, oh yeah. Undivided, well, hold me up. Y vuelta a la calma o bordelo. Esto es mucho mejor y aconsejable oírlo en directo. Es un consejo de los tres cuervos. Bueno, pues nos vamos ahora con los Trembling Bells. Ellos son escoceses, tienen un trabajo recién sacado que se llama Dungeness y esta canción también lo voy a poner porque me gusta el nombre, Knocking on the Coffin, llamando en el ataúd. Thank you. Bueno, aunque yo creo que según han ido haciendo discos, han ido paulatinamente yéndose un poco más hacia el pop, yo creo que hay una influencia que está bastante clara, es la Incredible String Band. Hay cositas que suenan por ahí bastante, bastante parecidas. La mujer esta que canta, la Lavinia Bladwell, además hace un aire un poquito, yo creo, a Sandy Denny de los Fipor. O sea, más o menos los podemos etiquetar, entre comillas, por una especie de revival de esa época o de esos sonidos de finales de los 60. Pero bueno, también pues hay una cierta influencia pop, sin duda, incluso de progresivo, diría yo. El grupo lo formó el batería, Les Nason, y creo que tienen ya pues cinco o seis discos, no lo sé, de seguro. Bueno, pues el caso es que nos queda ya nada para acabar el programa. Así que vamos a acabar en Londres, donde se dieron los premios a la música Folklore BBC Radio 2 Folk Awards de 2017, a final de año, y de eso se ha publicado un doble CD en el que, entre otras cosas, aparece nuestro amigo John Mazzerri haciendo este Carol Moore, con el que nos despedimos hasta el martes que viene. Ser buenos.